primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es la mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Un programa de circulación comunitaria. Los sábados de 9 a 12 por la 95.5. Cortita la tanda, 2 minutos pasaron de la hora 11. Nono y todo el valle detrás de la sierra, estamos de regreso para hacer la última hora, el último bloque en este Poné la Pava. Le cambiamos el fondito musical. Le damos la bienvenida, le saludamos a Rodrigo Navarro, a Kiki, que lo extrañamos los últimos sábados, pero lo tenemos hoy con nosotros. Buen día, Rodri, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hemos vuelto. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Bueno, Rodri, la idea para quienes por primera vez te escuchan por acá, contales, ¿a qué venís al programa? Bueno, vengo con la idea de hablar un poco de historia local, de historia de Nono específicamente. Tal vez me echando un poquito del valle, pero enfocándonos en Nono. Hoy traigo un poco sobre cómo llegó las primeras luces eléctricas al pueblo. Uh-huh. Así que bueno, traigo un tema curioso, una información que fui consiguiendo gracias a una investigación que hice para la cooperativa de Nono, que incluso está disponible para todo aquel que le quiera, puede solicitar en la cooperativa. Es un material impreso. Un material impreso, lo pueden conseguir también digital, contactándome a mí o en la cooperativa. Bien. Y bueno, prácticamente trata un poco de cómo fue llegando la electricidad al valle. Bien, pero a ver, contemos un poquito la previa a eso, si ahí podemos, ¿no? Sí, sí. La energía eléctrica, la cooperativa, me parece que viene por ahí. La llegada de la energía eléctrica a Nono, por lo menos, ¿no? Pero antes, la gente que usaba, ¿no? Que no había energía eléctrica, por ejemplo, para alguna herramienta, para iluminarse, para conservar el alimento, las cosas que hacemos habitualmente hoy con la energía eléctrica. Bueno, la iluminación básicamente era con sol de noche, con velas, con incluso había un fabricante de velas acá en el pueblo que era muy solicitado para elaborar. ¿Hacía la vela acá? Sí, sí, sí. Uh-huh. Generalmente era común que en cada pueblo hubiera un velero, ¿no? Para salir a navegar. No. Alguien que vendiera las velas abastecer de luz al pueblo. También estaban las lámparas de aceite, que eran, por ejemplo, las que iluminaban la plaza. Claro. No. Y bueno, tenemos, si bien antes de que hubiera luz corriente así o redes eléctricas, estaban la opción de los motores, digamos, de los que hoy no son exactamente los grupos electrógenos de hoy en día, pero los motores para generar electricidad. Se sabe que hace bastantes años en las Rabonas habría una casa que tenía un motor que abastecía una bomba de agua. Para abastecer, bueno, esa estancia, era una estancia. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la señora, era una señora específicamente, tal vez alguien de la audiencia se pueda llegar a acordar. Una señora en cuya casa estaba ese motor. Sí, y que te abastecía una bomba de agua y que era un ruido extraño en ese momento. Y que, bueno, era uno de los primeros indicios cercanos de electricidad, pues. Quien quien tuvo el primero que tuvo electricidad en el pueblo. Acá en Nono. Acá en Nono. Es don Elías Hues, el padre de Lita Hues. El papá de Lita, claro. Ahí en lo que era el almacén de Ramos Generales, claro, frente a la plaza. El almacén y el hotel. Tenía, ajá, un motor diésel que generaba electricidad e incluso pasó un cable para dar electricidad a la comisaría. Enfrente. Exactamente. Esas fueron las primeras luces eléctricas que hubo, uh-huh, en Nono. Diésel, con combustible. Sí. Bien. Sí. Era muy común, de hecho. Cuando se fundó Sendo en Dolores, sí, los primeros motores que generaban electricidad eran a leña y después se pasaron a diésel. Y bueno, el dique, la viña primeramente fue construido para almacenamiento de agua, para la cosecha, y después se le añadieron las turbinas, uh-huh, la usina. Estamos hablando de que en mediados de los 40... En el 44, si no me equivoco, fue, sí, que se terminó el paredón, pero recién en el 52. 1952 se instala la usina, uh-huh, que incluso estuvo accidentada porque encargaron una usina específica traída de Alemania para que llegue hasta acá y se hundió el barco. No, en el viaje. Así que tuvieron que encargar otra usina distinta, que tuvieron que reacomodar los lugares para poder encajar esa nueva usina a donde tenía que ir la otra. Entonces eso también demoró que se empezara a electrificar, digamos, con el dique La Viña, ¿no es cierto? Claro. ¿Se sabe si esa segunda usina también provino desde mismo de Alemania? La primera que se hundió venía de Alemania, sí, y la que finalmente segunda, se colocó... Creo que venía de Inglaterra. De Inglaterra. No estoy del 100% seguro ahora mismo, pero, uh-huh, sí. Bueno, o sea que... ¿Hasta que no estuvo esa usina no hubo energía eléctrica en ninguno de los pueblos? Y digo, abastecida de ese modo, ¿no? Porque bien decías, con los motores diésel ya había. Claro. Por ahí Mina Clavero y Dolores fueron los primeros que empezaron a tener con este sistema de motores. Uh-huh. Ya en los años 50 aparece EPEC, que empieza a tratar de electrificar todos los rincones de la provincia. Recién la cooperativa de Nono se funda en el 56, ¿sí? Claro. Tiene su primer acta el 4 de mayo de 1956, pero recién puede brindar electricidad ya adentrado los años 60, en el 61, 62, porque tiene que esperar a que pase el ramal de EPEC desde Mina Clavero hasta Villa Dolores, ¿sí? Y hasta que se una toda la red única de electricidad, y que, bueno, el dique de La Viña también traiga electricidad para acá, digamos, que se haga todo el ramal y la, sí, el tendido, digamos. El tendido, ¿no?, eléctrico unificado. Bueno, ahí en Nono empieza a electrificarse primero la municipalidad. Lo primero es el edificio de la Muni. La municipalidad por parte de la cooperativa, sí. Y se sabe, hay un registro de la primera familia de Nono que tuvo luz eléctrica que le daba la cooperativa, ¿o no está esa data? Mira, está la data de los primeros socios, ajá, que aportaron dinero anticipado, el cual se contaba en ese momento con acciones. En vez de socios eran accionistas o... Claro. Entonces era algo diferente el tema del funcionamiento de las cooperativas en esa época. Uh-huh. Y bueno, está el datado quiénes fueron los primeros que aportaron, pero no tengo el dato específico quiénes fueron exactamente los primeros que llegaron a tener electricidad. Y sí, los primeros, el primero que ha sido que dio la cooperativa es la municipalidad. Bien. Claro, y sí, los primeros socios, así, ¿te acordás? ¿Algunos apellidos? A ver. Bueno, don Elías Hues fue uno de los primeros también. Uh-huh. Fue también uno de los fundadores, que fue José O'Connor, que fue el primer presidente de la cooperativa. Uh-huh. En su momento fue como una especie de intendente en un momento de gobiernos de facto en esa época. Era designado como intendente. Como interventor habrá sido en esa época. Claro, el término no es exactamente interventor, sino como delegado. Delegado municipal. Y posteriormente es elegido después intendente, pero al ser elegido intendente tiene que dejar el cargo de la presidencia de la cooperativa. O'Connor. Sí, O'Connor. El inglés O'Connor sería llamado por acá, ¿o no? No le dirían en inglés. Yo creo que era más tipo alemán. Ah, mirá, sí, sí, eso sí, se me va para otro lado. He encontrado varios registros O'Connor en el cementerio de la colina. Ajá. Hay varios apellidos O'Connor ahí. Sé que hay familiares O'Connor, pero en verdad que no he podido hablar con ellos. Con otros apellidos, pero bueno, ha quedado, digamos, el legado O'Connor. Hay una historia muy interesante con el tema de la cooperativa de Nono en el año 82, justamente como mencionaste, un inglés. Sí. Con John Fanton, era el presidente de la cooperativa. Estamos hablando de septiembre del 82, había pasado la guerra de Malvinas. Sí. ¿No? Había un cierto caldeo ya en la sociedad con el tema de los ingleses. Justo había alguien con un nombre muy inglés. Claro. Y resulta que, habiendo una crisis económica, ¿no? Había un proyecto impulsado desde EPEC para reducir la cantidad de cooperativas en el valle, porque cada pueblo tenía su cooperativa. Entonces querían hacer dos grandes para todo el valle, que sería Sendo y la cooperativa Mina Clavero. Entonces todas las absorbería desde Nono hacia el sur, las serían de Sendo. Ahí hay un revuelo grande, ciertos miembros de la cooperativa y socios se opusieron a querer fusionarse con Sendo, y bueno, hubo bastantes movidas muy curiosas que bueno, hubo una asamblea extraordinaria en la escuela primaria. Acá en Nono, sí. Sí, con bastantes griteríos. Ajá. Se levantaban de la silla para gritar, sí, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Terminó haciéndose una elección. Se echó el presidente Fandom. Y bueno, y asumieron otras autoridades que decidieron no fusionarse con Sendo. Sendo después reclamaba que no había sido legítima esa asamblea. Y al final el estatuto de la cooperativa de Nono decía que sí. Unas idas y venidas, pero bueno, idas y venidas, pero bueno, terminó quedando sobreviviendo la cooperativa de Nono a la fusión, que muchas otras cooperativas terminaron funcionadas. Uh-huh. Si vemos el espacio que ocupa Sendo, acá, Villa de la Rosa. Sí, todo lo que es... La costa. Claro. San Javier, todo claro. Eso. Había una que se llamaba la cooperativa Champaquí, que también fue, que era para San Javier y fue fusionada con Sendo. Y bueno. Hasta mismo La Paz habrá sido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay ciertos datos interesantes sobre la electrificación de Nono. Muy tardía, ¿cierto? Estamos hablando de los años 60 recién que llegan las redes eléctricas, incluso tardía para la provincia de Córdoba. El oeste y el norte cordobés han sido postergados bastante. En todo sentido. Entonces, claro. Tanto el número de cooperativas que hubieron hizo que también llegara tarde. Uh-huh. Pero bueno, ahí tenemos, digamos, los primeros que han tenido luz. Fue don Elías Hues, uh-huh. Que le daba electricidad a la comisaría, a la policía. Y luego los primeros cables de la cooperativa fueron a la Municipalidad de Nono. Bien, bueno, seguramente detalles y profundizar se podría seguir, pero claro, parece que ahí dejamos como la... Sí, quise poner algo más... más amplio, porque uh-huh. entrar en muchos nombres y detalles podría ser aburrido y hasta claro. un poco tedioso. Por ahí, si algún radioescucha quiere aportar algún detalle, alguna experiencia, estaría bueno, como hemos hecho uh-huh. en un anterior. Sí, con el tema del tabaco, que hubo ahí repercusión. Podemos hablar un toque, pero bueno, esto es más o menos un general... Buenísimo. Y además, como bien dijiste al principio, está el material que se imprimió este año y que está a disposición en la Cooperativa de Luz, donde se puede profundizar en la temática, sí, sí. Tanto para ir a buscarlo ahí de manera impresa o solicitarlo, o también a través de la internet se puede descargar. Sí, sí. Si me buscan en Facebook, te lo paso digital tranquilamente. ¿Cómo te buscan, Rodri? Rodrigo Navarro Akiki. Rodrigo Navarro Akiki. El único del planeta, me van a encontrar el toque. así que me van a encontrar y lo paso sin ningún problema. También lo pueden solicitar digital en la cooperativa, lo dan Claro. Gratuitamente. Uh-huh. Bien. Bueno, es un dato interesante, un poquito de historia del pueblo. Está buenísimo. Bueno, Rodri, muchas gracias por el aporte. Te esperamos el sábado que viene. Dale. Listo. Bueno, nos vamos ahora sí a compartir el testimonio dentro de la sección Oficios de mi Pueblo, entrevistas con nuestra gente. Luisa Cuello de Álvarez, estuvimos en su casa durante esta semana y bueno, aquí un fragmento, tenemos grabado casi una hora y media con Luisa, la verdad que un amor de señora de persona y... Bueno, algunos pasajes de la charla, todas vinculadas estas historias a su trabajo en el ámbito de la salud rural acá en Nono y los parajes. La escuchamos. Yo soy Cuello Elba Luisa de Álvarez, que más me conocen por Luisa de Álvarez. Yo nací en Mina Clavero. Después cuando me casé, mi esposo había alquilado una casita en San Huberto y ahí vivimos 10 años en esa casita. Después ya fuimos a edificar en lo nuestro, que mi esposo tenía un campito. Ahí hicimos la casa y ahí vivimos otros 10 años en San Huberto. Ahí nació mi primer hijo mayor, que lo tuve a los 12 años de casada, porque siempre nuestra planificación fue tener el hijo después que tuviéramos nuestra casa propia. El segundo nació en el 75 y fue por el año 77 cuando nace el programa de salud rural. Era de la Nación. Fue un programa hermosísimo, o sea, yo hice enfermería, sí, pero después hice los cursos para entrar en salud rural. Cursos me pidieron para agente sanitario. Y un buen día aparece un señor que era el jefe de IPAN en esa época, la obra social. Después se casó con una señora que era hermana de un cuñado mío, o sea, teníamos buena relación porque era muy amigo con mi papá, éramos muy familiarizados en mi casa. Y había ido a preguntarle a mi mamá, porque había una una hermana soltera mía, que sí querría entrar ahí. Y mi mamá enseguida le dijo, no, dice Juancito, dice, el que lo va a hacer quedar bien es Luisa, porque ella tiene vocación para eso. Dice la negrita, no, no, porque ella no. Mi hermana era corta, el trato con la gente, ¿no? Y yo siempre fui muy despejada. Entonces tenía razón mi mamá, no iba a andar mi hermana. Y bueno, y la tarea era, nosotros teníamos que confeccionar un mapa, es decir, para nosotros era una cartografía. A mí me dieron Nono, Ojo de Agua, Piedra Blanca y Arroyo Los Patos, hasta Arroyo Los Patos. Y para este lado, hasta Las Rabonas. Después de 2 años de trabajo, el ministro de Salud, el doctor Rezoni, y él vino a ver los trabajos de Thor. Y acá Nono, para el sector céntrico, había puesto a la señora, a la enfermera de planta, ella también hizo el curso. Diga quién era esa señora. María Esther Aguilera. Pero ella no quería desatender el dispensario, y el trabajo nuestro era todo a nivel domiciliario. O sea, nosotros entrábamos a la mañana a las 8 y salíamos a las 3 de la tarde. Cada una teníamos que fabricar la cartografía, ubicar a tantos metros, a qué distancia estaba del puesto sanitario de acá de Nono. Y yo iba, contaba los pasos, que el paso de nosotros era 70 centímetros, multiplicarlo después por los pasos que íbamos haciendo, y lo hacíamos a metro, y después los metros hacíamos los kilómetros. En el maletín, los primeros tiempos hicimos eso, la cartografía. Llevábamos una carpeta familiar, así que tomábamos todos los datos de toda la familia, del más grande hasta el más chiquitito. Y la mayor importancia la tenían los niños hasta 6 años, pero a todos los teníamos que tener registrado. Entonces, una vez hecha la cartografía y el censo, ahí comenzábamos con la vacunación. ¿Cómo parar el tiempo? ¿Cómo juzgo este silencio? ¿Cómo hacer que me devuelvan el recuerdo? Cómo esta melodía se transforma en una canción, y yo aquí te estoy queriendo y no se me revienta el corazón. Y no se me revienta el corazón. Solo es vivir y nada más. Solo es vivir. Yo registraba en la carpeta, y registrando toda la fecha, el día de la visita, la fecha, todo. Lo que se quería evitar a toda costa eran los partos en la casa, porque antes se hacían en cualquier lado los partos, para que fueran institucionales los partos. Lo logramos, ¿no? Por ahí fue bastante duro la tarea, porque había gente reacia. Y nosotros lo primero que teníamos que hacer era descubrir que estaba embarazada. A veces nos costaba un poco, pero no, yo tenía mucha psicología. Yo no tuve problema nunca con nadie, ni con la embarazada, ni con la chica, ni con las madres. No. Estaban acostumbradas ellas a las madamas, las matronas, que eran las que le avisaban a, generalmente era gente mayor, gente grande. Entonces ya le avisaban cuando se enfermaba la mujer, pero hacían estragos, porque yo sé de que había casos que dice que cuando el niño no nacía, hasta las colgaban de un árbol para con la fuerza del cuerpo salir el niño. Las dos planillas más importantes que llevábamos en la carpeta era el control de crecimiento del niño, que hay el peso, la talla, todos los meses lo tenían que traer acá para darle la leche. Entonces, ahí nosotros aprovechábamos, ¿no es cierto?, de hacerle el peso, la talla, y si el niño tenía alguna sintomatología, ¿sí? Ahí nomás la derivación al pediatra, porque ese día que dábamos la leche estaba el pediatra. Los médicos también sufrieron mucho, ¿no? Y cuando sacaron el programa, porque nosotros les servíamos de guía a ellos. El médico estaba revisando y yo siempre estaba prendida desde ahí, viendo, ¿no es cierto?, qué sintomatología yo había visto en las visitas domiciliarias también. Yo, cuando lo borraron de un plumazo, lo borró el señor Mestre, que era el que estaba acá, el gobernador de Córdoba, lloré amargamente. 85, 86. Sacaron a todos mis compañeros, menos a mí, porque a los 2 años, cuando vinieron a supervisar el doctor Resónico, él me dejó una nota muy linda en un cuaderno y me dijo que me pasaba a mí como supervisora intermedia del programa. Tuve que ir a hacer el curso a Villa Dolores. Después, a los 5 años, me dejaron por premio, porque habían dado un premio en cada departamento para planta permanente. Y acá en el departamento San Alberto me lo dieron a mí. Entonces, cuando borraron el programa, a mí no me podían sacar. A las otras pobres chicas las tiraron como trapo conita, pobrecita. ¿Y qué cree que pasó en las comunidades, digamos, cuando dejó de estar el programa este de familia? Bueno, que pasó lo que tenía que pasar. Con el tiempo comenzó a haber niños infectados, con el sarampión. Antes que tuviera el programa, han muerto muchos niños, muchas embarazadas, sin los controles médicos. Por eso ahora tenemos el tema del aborto, porque quizá la gente no lo sepa interpretar. Yo misma no me daba eso, porque como yo soy incapaz de haber mandado a una chica. Yo, cuando una chica dice, sí, pero yo lo quisiera dar, en esa época los daban a los chiquitos con una facilidad bárbara, no había ningún problema. Alguien quería criar un niño porque no tenía hijos y se los daba, se los adoptaban. Pero ahora cambió todo. Está bien que uno tiene que saber bien a dónde van esos niños. Yo una vez saqué, pero de las manos, a una traficante de niños, un niñito. Porque a mí me habían contado, entonces yo agarré, fui, hablé con el padre de la chica y le dije, no, si que acá yo no quiero un niño más. No, bueno, pero mire, señor, usted es su hija, se lo tiene que ayudar. ¿A usted le parece que un niño puede ir a qué sé yo dónde y que nunca más usted va a saber si ese niño está bien, está mal, cómo está? Es una vida eso. ¿Pero y qué pensás del aborto? Y el aborto, yo pienso que hay muchos casos que realmente se justifican, ¿me entendés? Lo que se justifica, evidentemente, si siempre ha sido así. Hay gente que no lo entiende como lo debe. Y los partos, lo mejor que puede haber es eso que hacíamos nosotros, que los partos sean institucionales. ¿Por qué pensás eso? Y porque, mira, nosotros, a partir del tercer mes, ya lo teníamos que... ya lo descubríamos la embarazada, especialmente en las chicas, ¿no? Andas bien con tu menstruación, a las mamás jóvenes también, menstruas normal, no tenés falta, así, ya contaban. Ya cuando la descubríamos, ya sabía que había que hacerle la vacuna, la antitetánica, al quinto y al séptimo mes. Y nosotros ya le enseñábamos, ¿no es cierto?, la dieta de comida que tienen que tener, le controlábamos el peso, como a los niños, también no, para que no engorden demasiado, para no sea tan difícil el parto, y que sea la comida variada, como tiene que ser, ¿no es cierto? Aquí en el campo, especialmente, hay gente que no comía nada más que carne, porque como tiene animales, carne. Y después, ¿cómo se la leche? Había lugares que tenían varias vacas para sacar leche. Íbamos, estábamos con los tachos así llenos de leche venían los pavos, los perros, todos comiendo. ¿Qué hace con la leche, señora? No, dice, no les gusta a los chicos, ni a nosotros, ya nos ha cansado la leche. Haga un queso, señora, le digo, que queso, sabe que es muy aprovechable. Yo también he vivido en el campo, yo hacía queso, sacaba la manteca, la cuajada, se puede comer de tantas formas la leche, pero es un crimen tirarlo. Es porque usted es una economía para el hogar, porque usted vaya a comprar un pedazo de queso, ¿cuánto le sale? Si usted lo hace en la casa, bueno, y así le enseñamos nosotros a la gente a comer y a tener, porque es igual que pasaba el agua así en algunas casas, ojos de agua que pasaban todo el día. No tenían una plantita de nada, de nada, de nada. Así que nosotros hicimos los cursos de huerto, granja, de nutrición, y les enseñábamos a hacer envasar la fruta, la verdura, de lo que cosechaban. Todo eso les enseñábamos nosotros. A tener una gallina o por los huevos, porque en eso tampoco no tenían. Y a lo mejor tenían el maíz, sembraban. Pero gente dejada, viste, que no... ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? La, la, la, ley, la, la, ley, la, la, la, ley. La la la la la yera, la la la la la la ya. Curanderismo, había un médico que él aceptaba como ser la cura del empacho, él mismo sabía curar el empacho. Dice, pero, o sea, nosotros tratábamos todo que fuera la palabra del médico. Nosotros lo que hacíamos era medicina preventiva en la casa. Los chiquitos que uno lo veía que se estaba deshidratando, ahí llevábamos las sales en el maletín, las sales de hidratación oral. Le enseñábamos a la mamá cómo lo tenía que preparar, y ella el otro día lo tenía que traer al médico, pero ya lo iba hidratando toda la noche. A veces al otro día, ya cuando lo veía el médico, el chiquito estaba bien. Bajarle la fiebre con cosas naturales, como es el baño, bañarlos, y mientras tanto hacíamos la derivación al médico. No nos faltaba ni antibióticos para niños, ni para los adultos tampoco, pero yo digo lo que son los negociados, ¿no? Pedíamos 100 dosis de antibióticos para niños, nos mandaban 400. ¿Por qué era? Porque estaba cerca del vencimiento. Entonces llegó un momento que bueno, la misma enfermera de planta, ¿qué hacemos? Y dice, pregunte, dígale que tenemos esa cantidad que no lo vamos a poder sacar. Luisa, dígale a María Esther que haga un pozo, dice, un pozo, haga hacer un pozo y tiren todo ahí. No vayan a venir acá con la leche. Pasaba lo mismo. Cuando había mucha leche que veían que se le iba, nos mandaban una cantidad de leche. Que una vez la pobre mujer, a María Esther, hace un pozo muy cerca de la alambrada y agarró fuego por la orilla del pozo, y del otro lado era un pajonal y monte. Y se le hizo una quemazón. Luego tuvo que andar ella con problemas porque la denunciaron. Cuando sacaron el programa, voy al dispensario acá, habían sacado todas las carpetas, había una parva así, para prenderle fuego, es la orden que tenían. Yo, mira, me volví y lloré amargamente, porque así hicieron en todos lados. Ese trabajo, todo ese sacrificio de esos pobres agentes rurales, porque realmente un poco más hemos dejado la vida por los lugares donde teníamos que ir. Yo como mujer, irme en una mula allá arriba, como si había un niño, que era de acá de Ojo de Agua. Bueno, iba al colegio yo a vacunar o a hacer los controles, porque iba a todo el colegio, y faltaba este niñito. Y le digo a la señora directora, ¿por qué falta tanto este niñito? Y dice, no sé, porque dice que se cansa. Dice el otro chico que se queda sentado bajo una sombra, en una piedra, viene de por etapas, llega al colegio, siempre llega tarde. Y le digo, yo voy a hacer una cosa, le voy a consultar, estaba el doctor Furcade de Mina Clavero, yo lo voy a consultar con el doctor porque lo va a tener que ver un médico. O si no, le voy a decir al doctor que me acompañe cuando la próxima visita al colegio. Y le dije al doctor, sí, Luis, ahí clavado que hay un problema. Lo llevé al doctor y le descubrió que tenía problema de corazón. Y lo derivó a Córdoba a él. Le hicieron una operación con corazón abierto. Una operación grandísima. Y ahí está lleno de vida el muchacho. En esos días tenía 11 años, Néstor Miranda, de Ojo de Agua, a lo mejor me está escuchando. Allá en la sierra, cuando me tocaba ir para allá, había frente al río Paso Garay, que se divide el departamento ahí. Voy un día, y era una bajada, así una cuesta, una bajada, toda esa piedra. Y yo, esas piedras le tenía miedo, me bajaba del caballo y lo llevaba a tiro, a la mula. Bueno, ya llegamos ahí, había una viejita de 90 y pico de años, una hija que tenía 80 y otra hija que tenía 75. Y pensaba yo, y en este lugar, digo, ¿cómo uno no va a creer que hay un Dios y que está la divina providencia ahí? ¿Cómo puede vivir una anciana y dos hijas ancianas en ese lugar? Le digo, abuela, ¿y cuando están enfermas, cómo hacen? Y dice, y hay que ir allá a cruzar el río, ir a Paso Garay, y ahí ver que nos venga, alguien nos venga a buscar. ¿Cómo la sacan de acá, abuela? Dice, en una jangaría de palo. Dice, en esa nos sacan y nos llevan para el otro lado. Y después me tienen que traer así también hasta acá, porque como ya no puedo caminar. Y cuando se muere alguien, lo mismo. Tiene un cementerio, ella allá en la sierra hay un cementerio. Pero lo mismo, para salir de esos lugares, los tienen que sacar así, en esa forma. Y son gente feliz, ¿eh? No son gente que se están quejando, que dice, me falta, no tengo... Porque ellos no tienen pretensiones de nada para vivir. Tienen sus animalitos. Carne no les falta. Cuando están en condiciones de vender algún animal, venden y compran. ¿Qué compran? Hierba, azúcar, harina, fideo. Compran el maíz blanco y lo muelen en los morteros. Tienen para hacer la masa morra. Pero y zapallo, cuando hay mucho zapallo acá en el bajo, ellos vienen y compran y llevan, tienen unas arganas de cuero así, ahí llevan y tienen. Cuando ya se termina el zapallo, ya no hay más que papa, y a veces comerán la carne sola. Y contento y feliz. Y creen que hay un Dios, lleno de fe. Así que yo tengo mucho para agradecer a Dios, porque me ha dado toda esa experiencia y entiendo cada cosa que le pasa a la gente, lo entiendo, y a veces cuesta entender de que la gente que tiene como darse la vida, la buena vida, no son felices, cuando esa gente con nada es feliz. Cuántas frases perdidas, muchos sueños y un anhelo, y este miedo que devora la esperanza. Extraño a los ausentes, me despierto en una verdad y su voz me llega en eco y no se me congela el corazón. se me congela el corazón. Solo es vivir y nada más. Solo es vivir y ya está. Yo no sé, no tomo mate, no sé tomar mate, no, porque nunca me dio tiempo el trabajo mío para los trabajos que tenía para tomar mate, pero no les podía despreciar un matecito, señora Luisa. Bueno, pero uno solo, porque yo no tomo mate. Un día me dice una señora, ahora dice, va a ir hasta lo de Cleto. Cleto vivía allá, cerca del dique La Viña, andaba caminando. No, le digo, hoy ya se me ha hecho muy tarde, pero la próxima vez, ¿usted no me prestaría una de las chiquitas, le digo, que me acompañe para no andar errada en el camino? Sí, dice, ¿cómo no? Bueno, cuando fui, la nena me estaba esperando. Y me dice, ya vuelve, señora Luisa. Se entró a una ramada bajita que tenían allá. Se entró la ramadita esa y después salió y se fue conmigo. Pues volvimos de allá como a las 2:30 de la tarde, era un calor espantoso. Entonces yo agarro y me siento así en una piedra que había, así bajo un árbol, me siento ahí. Le digo, ¿me traes un poquito? ¿Tenés cántaro? Sí. ¿Me trae un poquito de agua fresquita del cántaro? Sí. Bueno, me trajo el agua. Y se perdió para allá. Dice, ya vuelvo, señor Luis. Bueno, se demoraba, no venía, pero se vino. Venía con el mate, todo chorreado, ¿viste? Chorreado el mate. Y en la otra mano traía un pedazo de torta rescolda en la punta de un cuchillo. Con una mugre en las manitos, yo no podía despreciar ese ángel. Creo que es el mate más rico que tomé en mi vida. Y le recibí el mate y comí la torta. Y si quiere otro pedazo, no, mi amor, esto, pero exquisita esa torta. ¿Y quién la ha hecho? No, yo lo hice porque yo tengo harina. Y como la mamá hoy no iba a estar, dice, iba a estar yo sola. Así que yo la hice y la puse rescoldo cuando nos fuimos para allá. Para la vuelta. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Soy dichosa de haber conocido todas esas cosas. Porque es experiencia en la vida. Por eso que yo digo, los gobiernos no tienen experiencia, la experiencia que uno tiene, ¿no? Porque quizás serían de otra manera. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? Cuando uno escucha Poné la pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. poquito más de 10 minutos para el mediodía. Estás en la 95.5, estás en Nono o cerquita de Nono, si tu día es sábado, ¿eh? Si es domingo, puedes estar en cualquier lugar detrás de la sierra. Y a esta hora, llegando el mediodía, levantamos con un poco de cumbia. Me gusta la cumbia a usted, ¿eh? Sí, no lo voy a negar. Claro, me encanta, parece muy... no me gusta, me encanta y me encanta bailarla y extraño. Extraña bailar la cumbia. Sí, se extraña. Sí. Bueno, cumbia y cumbia transerrana, ¿eh? Total, sí. Esto es La Mansa Cumbia y tenemos el gusto, el placer de recibir aquí a quien es la voz, ¿no? De la banda. ¿Cómo le va, ¿Qué Natalia? Tal? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por la invitación. Acá che, qué bueno. Yo creo que es la segunda vez que nos encontramos atrás de un micrófono haciendo radio. Estuve buscando una grabación histórica, todavía no la encontré, pero en algún lado está, ¿eh? Me acordaba recién, vos te acordás también, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Era un cumpleaños del Grito cuando la radio estaba acá en la galería en Nono, que con Jaco se acercaron y en la celebración y los festejos hicieron un poco de música en vivo. Allá lejos y hace tiempo. Sí. Ahora sigo con Jaco en otro proyecto, digamos. Sí. Pero... bueno, ¿y cuál es ese otro proyecto? Y bueno, es Mansa Cumbia. Ajá. La Mansa Cumbia, que es una banda que está funcionando, ya van a ser 5 años. Y este año pandémico ha sido un año particular, que nos vino bien, digamos, porque es la primera grabación que tenemos en donde decidimos trabajar sobre temas propios, digamos. Así que estamos muy, muy contentos, por eso estamos acá. Productivo. Productivo, creativo. Claro. Muy lindo. La verdad que no me puedo quejar en esta parte pandémica, digamos. Claro. Uh-huh. En la otra, bueno, ya cuando tocaremos, no lo sé. Todavía esa no. ¿Cuándo será un vivo? No lo sé. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Bueno, por ahí puedes contar quiénes integran la banda o los instrumentos, como para los que no. ¿Cómo no? Poca gente no los habrá escuchado, pero alguno ha de haber. Bueno, la banda somos Pascal, que está en la batería, Pascal García Polten, espero acordarme los apellidos de todos, Lisandro Spinelli, que está en la guitarra, Claudio Dos Santos, que está en las congas, bueno, el Jaco, que es teclas y sintes, digamos, yo que estoy en la voz y el acordeón, y tenemos un bajista que nos hace el aguante, en verdad, en este momento, que no es... bajista decididamente manso porque le da fiaca, pero bueno, es él se copó en venir a grabar los temas, que es el Pichu, que es un chico de ahí de Las Rosas, un productor, es un musicazo, la verdad. Uh-huh. Hoy somos todos nosotres. Y bueno, como les decía, este año tan particular, que en donde no sé qué irá a pasar este verano, tampoco tenemos grandes ansias de tocar porque tenemos más temas para grabar, digamos, y eso lleva mucho tiempo. Hemos grabado este EP, que son 5 temas. Y ¿por bueno. qué? Eso escucho, EP, antes eran los LP, eso, ¿qué es un...? ¿Por qué le dicen EP? Un EP no es ni un sencillo, que es un solo tema, claro. Ni un disco, que son más temas. El LP era el long play, claro, que es como un disco play, largo. Claro, claro, un mínimo de 8 temas. Nosotros no llegamos a grabar porque no, la verdad es que grabamos... Lo loco para nosotros fue que ganamos un subsidio del Instituto Nacional de la Música, que era para irnos de gira. Claro. Teníamos todo listo para irnos de gira. De hecho, era jueves en la noche, estábamos ensayando, llevamos las maletas porque al otro día nos íbamos. ¿Qué era, febrero, marzo? Marzo, claro. Pero... entonces, ¿qué pasó? Sí. Sonó el teléfono y nos dijeron que estaban todo cancelado. Claro. Así que nos volvimos cada cual a su casa con su maletita, con ropa y tristeza. Pero bueno, logramos usar esa plata para grabar. Uh-huh. ¿Grabaron acá en Tras la Sierra? Sí, sí, me imagino. Grabamos, sí. Claro, no quedaba otra. No, igual hubiésemos grabado acá. Sí. De todos modos acá. Grabamos en el estudio de Andrés Albornoz, que es un capo total. ¿En dónde tiene el estudio él? Tiene en su casa, digamos, es un home studio que tiene ahí en Las Rosas. Mm. Y es una masa, la verdad que se armó como un equipo muy copado de laburo. Porque él nos ayudó también con la producción, si bien la producción la hizo más que nada Lisandro, que es el guitarrista. Después, la idea nuestra es con estos temas, como los músicos, y como bueno, todo el país, pero los músicos estamos hechos trizas a nivel económico, la idea es tratar de vender este EP, digamos, virtualmente. Uh-huh. Entonces le estamos haciendo una gráfica, hicimos unas fotos que nos las hizo Samu Love, y toda la parte de diseño, porque vamos a el que quiera tener los 5 temas por adelantado nos lo pide, y nosotros le enviamos virtualmente, digamos, y viene con todo un diseño de tapa, contratapa, fotitos, las letras de las canciones, como solamente algo. Virtual, digital sería sí, por ahora. Uh-huh. Sí, esa parte gráfica llega en un PDF, digamos, para verlo, y si vos querés en tu casa, en realidad le mandamos como el drive, entonces ellos el link, el link para descargarlo, lo descargan, y quien lo quiere imprimir lo imprime, pero no es que vas a recibir una caja. Sí, por ahora sí, porque la verdad es que nosotros estamos muy limitados con la cuestión monetaria, entonces claro, para salir a imprimir. Sí, no. Totalmente. Uh-huh. Y por otro lado, no estamos todavía subiendo los temas a las plataformas porque lo presentamos en un concurso y no nos permiten hasta más o menos mediados de diciembre. Uh-huh. De ahí en adelante vamos a ir subiendo los temas de A1 como podamos. Y ahí ya también los van a poder escuchar. Pero uh-huh. Para el que lo quiera antes, nos manda mensajito. Claro. Que nosotros estamos en las redes, en Instagram, en Facebook. Uh-huh. Siempre como Mansa Cumbia. La Mansa Cumbia. Es la fanpage de Facebook, pero bueno, en donde pongan La Mansa o Mansa Cumbia va a saltar. Bien. O bueno, o por WhatsApp, porque la verdad que acá nos conocemos todos. Sí, sí, sí. Todos sí. Y todas. Claro. Así que el que quiera o la que quiera. Bien. Temas propios, decía, los temas 5. Propios, sí. Cuando ustedes hacían presentaciones antes de este nuevo mundo pandémico, sí. ¿No? ¿También ya estaban presentando esas canciones? El año pasado, bueno, ya no sé si fue el año pasado o al principio, qué sé yo, no sé, estoy perdida. Ya empezamos a mostrar algunos temas nuestros, pero bueno, nada, cuando La Mansa apareció en este mundo... Empezamos a sacar temas y temas y temas porque se armaba como el bailongo y la gente quería más y más y más, y para no repetir, digamos. Entonces eso nos llevaba mucho trabajo como para dedicarnos a las cosas propias o para dedicarse a nada, a grabar. Es mucho porque además uno tiene una vida por otro lado y tiene que trabajar porque la música te aporta algo, pero siempre es poco. Entonces... Bueno, por eso repito que la pandemia nos vino bien, porque al no poder salir a tocar, o sea, La Mansa desde que existe tocó todos los fines de semana. Uh-huh. Entonces, nada, nos vino bien bajar un cambio y dedicarnos a esto. Claro, les permitió conectarse con este trabajo de, sí, de bajar, digamos, todas esas ideas y esa intención de componer, digamos, cosas totalmente, propias. Tal cual. Que está buenísimo. Sí. Y tenemos más temas, que es nuestra intención ahora, ponernos a trabajar en eso. Para grabar, sí. Decías, fuera de aire hace un ratito, que está la posibilidad de tocar en vivo, quizá para el mes de diciembre. ¿Querés contarlo? Sí, lo cuento, aunque no debería. Entre paréntesis. No nos escucha nadie. No. Bueno, porque la idea es quizá tocar para la apertura de temporada de Las Rabonas, en la Feria de Las Rabonas. Pero como hay que mantener el distanciamiento y todo esto, y como la gente está tan necesitada de bailongo... Perdón, donde se escuche la cumbia. Se va a llenar. Se arma. Entonces, bueno, pero hay que estar con los cuidados porque no se les permiten, ¿verdad? Uh-huh. Todavía no hay una fecha definida, pero más o menos eso sería un domingo de los primeros de diciembre. Bien. Y después, por otro lado, nosotros tenemos la intención de hacer una presentación de este disquito. Y estamos averiguando dónde puede ser, los protocolos que hay que tener. Eso va a ser con entrada anticipada porque tiene que estar todo bien armado. Claro. Supuestamente no se puede bailar. Ah. O sea que todo es una mierda. Pero bueno, ya nada, es lo que hay, vamos a tener que adaptar. No sé, vamos a ver. Claro, algunos lugares fueron ahora abriendo en estos últimos fines de semana, pero bueno, con estas medidas, ¿no? Con estas medidas, y lo que yo estoy escuchando es que puede haber hasta 4 músicos. Y nosotros somos... En la banda. Claro. Entonces, por eso, estamos en plena averiguación de qué se puede, y si se puede, lo hacemos, y si no se puede, bueno, lo haremos cuando cuando se puede. Bueno, charlamos con Nati Schwerer, cantante de La Mansa Cumbia, que están presentando este EP. Tenemos los 5 temas, así que nosotros estamos cerrando ya el programa de hoy. Ya está César Ramírez por acá, que a 12:30 va a ser el programa para saber quiénes somos con música en vivo. Así que quédate ahí en la sintonía. De 12 a 12:30 van a sonar todos los temas de La Mansa Cumbia que nos acercó recién la Nati. Y les dejamos de nuevo, si querés, las vías de contacto para quienes quieran hacerse de este nuevo material producido acá en Tras la Sierra por gente de acá del Valle. Bueno, genial. Entonces, para el que quiera, por Instagram, Mansa Cumbia, por Facebook, La Mansa. O bueno, por, me llama a mí, a Pascal, a alguno. Quiero decir que el EP se llama Yo Te Quiero, que es como es el tema que hicimos un videoclip este año también, que lo vamos a estrenar a mediados de diciembre, cuando podamos empezar a subir los temas a las plataformas, y que creo que va a ser el tema que ahora vamos a escuchar. Con ese nos vamos, nos despedimos este sábado, nos encontramos el próximo a las 9 de la mañana acá por la 95.5 y los domingos de 9 a 12 por la 88.5 Radio Grito. Bueno, hasta el sábado entonces. Gracias.